Porque dicen, no hay un impacto ambiental llevado adelante para ver si este centro se puede realmente instalar de la manera en que tiene pensado el gobierno provincial. Bueno, hay ciertos cuestionamientos que se están realizando y para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Juan Smith, quien es abogado, ambientalista y activista de Sierras Chicas, para que nos hable un poquito más sobre esta problemática o esta temática y nos amplíe su mirada al respecto. Bueno, Juan, te saludamos. Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nexo. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Muy amables. Bueno, Juan, hemos visto que lanzaste un comunicado un poco a modo de crítica sobre este centro verde regional que se intenta crear, ¿no? Claro, nosotros lo que decimos con la arquitecta Castellano es que para que nosotros podamos comprender la envergadura de la obra que estamos se está pensando para la localidad de Ceballos y para varias localidades del Corredor de Sierras Chicas, lo primero que hay que decir es que la basura, es decir, los residuos sólidos urbanos, son son el síntoma de una cosa mucho más profunda. Es decir, producir 60 toneladas diarias de basura y para estas localidades diarias y llegar a un máximo de 180 toneladas, lo primero lo que tiene que hacernos es preguntar qué está ocurriendo en nuestros pueblos, que hemos llegado a ese nivel de generación de residuos municipales. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que surge de esta afirmación es que la envergadura de este centro verde amerita necesariamente un estudio más profundizado, más profundo sobre cuáles son los impactos ambientales que esto va a tener y cuáles son las opciones de mitigación de esos impactos ambientales. Es decir, si ese centro verde que va a tratar en una primera etapa 60 toneladas diarias de basura sin tratar, porque eso lo dice el propio proyecto, y que en el mayor esplendor va a estar en las 180 toneladas diarias de basura, bueno, pues nosotros tenemos que preguntar qué va a pasar con los olores, qué va a pasar con las moscas, qué va a pasar, en definitiva, con los impactos que este mega emprendimiento genera en la zona de influencia, que en este caso es la localidad de Ceballos. Ese estudio de impacto ambiental lo que haría es que todos estuviéramos prevenidos, porque hoy por hoy, si un vecino empieza a sentir olores en su casa y no puede respirar y no sabe qué está respirando, no va a poder decir nada. En cambio, si existiera un impacto ambiental y la mitigación que se prometió no se está haciendo, bueno, la cuestión cambia, se modifica, ¿no? Uh-huh. Vos en el comunicado también mencionabas que, por ejemplo, en las poblaciones aledañas como Barrio Los Vascos o los barrios que están sobre la ruta E53 donde se pretende realizar este centro tampoco fueron consultados, y va de la mano con este impacto ambiental, ¿no? Cuando uno tiene ya los estudios y los informes realizados, hacer una consulta popular donde va a ser instalado también es un punto importante. Totalmente, totalmente. Las además hay una cosa, Gary, los que están en el piso, la ley 10.208, que es la Ley General de Ambiente de la provincia de Córdoba, establece en el anexo 1 cuáles son los emprendimientos que obligatoriamente deben iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental, que incluye estudio de impacto ambiental y, efectivamente, tal cual vos dices, la audiencia pública. Mm-hmm. Que hubiera sido el lugar en donde los vecinos podríamos haber ido a llevar esto que hoy tenemos que hacer por WhatsApp, ¿no? O por Facebook, porque esto es lo que está pasando. Entonces, ese procedimiento está establecido como obligatorio para las plantas de tratamiento o vertederos regionales en donde estén involucrados más de 100.000 habitantes o donde se tiren más de 40.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. Mm. La progresión de lo que el propio proyecto, porque esto es un proyecto, no es un estudio, es un proyecto, dice que va a tratar en ese lugar, las toneladas exceden largamente las 40.000 toneladas anuales, llegamos a casi 60.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos sin tratar. Con la esperanza, eso dicen, de que cada municipio se va a poner las pilas para separar lo más que pueda para que a este centro le llegue la menor cantidad de basura posible. Objetivos que no son, que se contradicen, porque por un lado dicen que este centro va a generar puestos de trabajo, que necesita mucha basura para poder generar puestos de trabajo, pero por otro lado dice que los intendentes van a mandar la menor cantidad de basura posible. No está claro, entonces, y esto quiero que quede por lo menos reflejado, no está claro cuáles son los objetivos, pero fundamentalmente no tenemos seguridad ni garantía a ningún vecino de la localidad de Rosario y de los otros municipios involucrados de que esto se vaya a hacer con los debidos resguardos que el orden público ambiental vigente en la provincia exige. Sí, por el otro lado, a ver, la problemática es verdad, es mucho más profunda que eso y se requiere más que un centro verde como el que intentan hacer, ¿no? Son políticas públicas que tiene que llevar cada municipio para aminorar la basura que se genera. Es decir, cada municipio puede tener sus políticas ambientales de compostaje, de reciclado y demás, que eso ayudarían, en todo caso, a un mejor funcionamiento de este centro verde. Exactamente, exactamente. Eso sería, les quiero aclarar que en ningún lugar, ni de los comunicados oficiales, ni en el proyecto que obligadamente tuvo que presentar la Municipalidad de Río Ceballos a raíz de un amparo por mora en la administración que tuvimos que presentar en la Cámara Contenciosa Administrativa, primera nominación de la Ciudad de Córdoba, en donde presentó, en ningún momento se expresa cuáles van a ser esos actos políticos, esas obras políticas que cada municipio va a hacer para que precisamente en Río Ceballos no se genere una zona de sacrificio con vecinos en sacrificio. Uh-huh. Entonces, como esto no está en ningún lado, nosotros lo que decimos es, bueno, hay que estar más atentos, les pedimos a las autoridades que cuando una cosa está mal y se hizo mal, hay que volver para atrás porque posiblemente las consecuencias afecten la salud y el derecho al ambiente sano de quienes vivimos en Sierras Chicas. Y entonces esas cosas hay que ponerlas por delante de cualquier intencionalidad de beneficiar sectores económicos o esta idea por detrás que subyace de que va a generar desarrollo o trabajo genuino en la localidad, ¿no? Uh-huh. Da la sensación que por ahí son más importantes realizar los anuncios rápidamente antes que tener los papeles en orden. Y se me ocurre que Río Ceballos está en proceso de un parque industrial, quizás también puede ir de la mano este anuncio apresurado con este parque industrial, digo. Quizás hay una necesidad económica ahí, ¿no? Son dos síntomas, el parque industrial y el basurero regional, son dos síntomas de cosas mucho más estructurales que lo primero que tengo para decir es que creo que todos vamos a coincidir en esto. Quienes son parte del problema no pueden ser parte de las soluciones. Uh-huh. Estos problemas que tenemos estructurales han sido generados por los mismos que hoy pretenden dar estas soluciones que la verdad nos alertan, nos colocan en una situación de angustia. Imagínate lo que es esa cantidad de residuos entrando a Río Ceballos, y no es que lo imaginamos, lo han escrito eso. Por eso es más grave, porque está escrito que esa cantidad de toneladas van a entrar a Río Ceballos para ser tratadas o para ser enterradas, no lo sabemos porque tampoco está claro, pero lo cierto es que esto debió hacerse de otra manera. Nosotros tenemos un convenio de Escazú que es muy, muy rico en ese aspecto respecto de la consulta previa a la decisión, a la toma de decisiones políticas, a las poblaciones, y estas consultas previas deben ser idóneas, deben ser tempranas, deben ser de buena fe. Bueno, nosotros hasta ahora no tenemos nada, nos enteramos porque tuvimos, sinceramente, yo se los voy a decir, tuvimos que presentar un pedido de información pública ambiental a la Municipalidad de Río Ceballos. No nos contestaron, tuvimos que ir con un amparo por mora, y recién ahí cuando el tribunal los intima, acercan este proyecto que cuando lo leemos dijimos, no, esto no puede ser cierto, no puede ser cierto. Uh-huh. Juan, te saluda acá Lucía en el estudio. Bueno, gran parte de los proyectos, el proyecto en realidad plantea esta cuestión de no ser, hay confusiones ahí, porque se la presenta como planta de tratamiento, pero en la presentación oficial del proyecto se habló en realidad de la transferencia de residuos, bueno, a Piedras Blancas, lo cual tampoco es una solución de fondo, nunca lo es, y que según lo que plantean ustedes en el comunicado también, a pesar de que a priori no se enterrarían esos residuos en Río Ceballos, según lo que establece el proyecto, el ingreso y el movimiento de semejante cantidad de basura puede traer también otras consecuencias. Bueno, días de lluvia que se acumule la basura, las moscas, los olores, ¿esto es así o no, Juan? Tal cual, tal cual. Por eso Sabiamente la Ley General de Ambiente exige para esto procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, porque imagínense si ese procedimiento da resultado negativo y las poblaciones no quieren, no sale. Hicimos todo esto, se gastó dinero, creo haber visto una fotografía del intendente con el gobernador con dinero, con un cheque, uh-huh. pero ¿cómo puede ser eso que esté antes de la consulta de los requerimientos más básicos que protejan el derecho a la salud y al ambiente sano de los vecinos y las vecinas? Me da la impresión a mí que es un, como dijiste vos, es una cuestión apresurada de eslogan, de titulares, pero en realidad seguimos metiendo la basura debajo de la alfombra. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos la obligación como vecinos y vecinas de alertar y no permitir estas cosas, no permitirlas. Claramente esto es una cuestión que no puede ocurrir, que hay que hacer otros debates previos, otros estudios previos, antes de tomar la decisión. Es al revés de cómo se ha hecho, ¿no? Sí, a ver, claramente creo que la intención es, sí, eliminar los basurales a cielo abierto. Digo, hay que avanzar en materia de políticas públicas en cuanto al medio ambiente y en cuanto a qué hacemos nosotros con nuestros residuos. También. Pero quizás no es la manera, ¿no? Hay que avanzar, sí, es cierto. Bueno, pero ¿cómo avanzamos quizás? Esa es la pregunta. Es más. La Municipalidad de Río Ceballos abrió una mesa de la basura, una especie de mesa de debate al cual asistieron algunos y algunas vecinas y vecinos de la localidad, de buena fe, pusieron su tiempo, trabajaron. Sin embargo, esa mesa todavía no se ha expedido. Esa mesa, no tenemos ningún comunicado público de esa mesa. Sin embargo, antes de eso, tenemos ya el convenio, ya los contratos, ya el dinero. O sea, Es como realmente, no sé si no, esa participación no es la participación querida por el orden público ambiental, ¿no? Claramente, tiene que ser previo, tiene, como ya les decía, de buena fe, y además tener en cuenta lo que están diciendo esos vecinos que trabajosamente se pusieron a trabajar. Eso no ha ocurrido, y los anuncios, vuelvo a insistir en esto porque me interesó mucho, los anuncios se hacen en forma rimbombante, generan titulares para los medios de comunicación, pero en realidad, el problemón que tenemos con los residuos sólidos urbanos, en donde hay basurales a cielo abiertos escandalosos en el corredor de Sierras Chicas, que contaminan suelo, aire y napas, no tenemos todavía ninguna posibilidad de solucionarlos. Uh-huh. Juan, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nexo, con tu tiempo, sobre todo por el espacio que te das para poder tratar esta problemática que nos afecta a todo el corredor de Sierras Chicas y que es tan importante. Les agradezco muchísimo el llamado. Muchas gracias, como siempre. Hasta allí las palabras de Juan, quien es abogado y activista ambientalista de Sierras Chicas. Bueno, con esta temática, problemática que tiene que ver con la basura que generamos en el corredor de Sierras Chicas, ¿no? Y con estos basurales a cielo abierto que en principio vendrían a ser erradicados por un centro verde regional que a priori, según lo que dice Juan, no estaría tampoco en condiciones de ser creado, ¿no? Sí, lo cierto es que, bueno, Juan ahí lo mencionó, la problemática de fondo es clara y es el volumen de residuos que generamos, y eso es una cuestión de la cual somos responsables todos los habitantes uh-huh. de Sierras Chicas. Entonces, primero, ese mensaje tiene que llegar. Es fundamental reducir el volumen de residuos, y los vecinos tienen muchas opciones también para hacerlo al alcance de la mano. Simplemente compostando ya reducís un 40%. Sí, sí, sí. 30-40% de la basura es basura orgánica. Se tendría que empezar a aplicar la obligatoriedad de esto. Claro, bueno, a eso se refería con las políticas, ¿no? Yo creo que hay que ir por ese lado y tener en cuenta muchas veces cuánto se saca de cada domicilio, ¿no? Y bueno, buscar la forma de que eso reduzca. Creo que las legislaciones, es una responsabilidad mía tirar la basura. Uh-huh, sí, sí, sí. Y vos sabés que a mí me llama la atención un detalle, ¿no? Porque esto se anunció como si fuera un proyecto nuevo, como algo que como una noticia ahí recién salida del horno. Pero lo cierto es que ya el año pasado se había establecido, ya se había acordado establecer una planta de transferencia en ese mismo lugar. Uh-huh. En ese momento no era Centro Verde Regional Sierra Chica, sino simplemente planta de transferencia de residuos, o sea, lo que se hace en todas partes. Las comunas mandan sus recibos ahí y de ahí se mandan a Piedras Blancas. Recordemos uh-huh. que hay localidades del norte de Sierras Chicas que no tienen autorización de Cormercor para llevar sus residuos a Piedras Blancas, como si lo tiene Villa Allende, incluso Mendiolaza también. En Unquillo y hasta Río Ceballos. Sí. Entonces, por eso tienen esos basurales a cielo abierto. Esta planta de transferencia, originalmente, yo recuerdo que hablamos con titulares de Cormecor, decían que, bueno, que antes de cualquier obra era fundamental que los municipios redujeran el volumen de residuos que enviaban. O sea, como que te vamos a poner este tope de toneladas diarias y no te puedes pasar de acá. Ahora pareciera como que se han salteado esos pasos, ya no se habla más de, porque en su momento también varias localidades como Mendiolaza, como Unquillo, como Río Ceballos, reforzaron o implementaron políticas de recolección diferenciada que justamente apuntan a esto. Acá en Villa Allende también. Acá en Villa Allende por lo menos tenemos los ¿cómo es? Los puntos, centros, los puntos uh-huh. verdes donde se puede llevar, bueno, porque estamos hablando de esto de toneladas de residuos mixtos, o sea, ¿qué es lo que va a pasar en esta planta? Van a abrir una por una las bolsas de basura y van a recuperar X cantidad. Lo reciclable y lo desechable, digamos. Claro, lo cual es un trabajo que se podría ahorrar con la recolección diferenciada, la concientización, la educación, etcétera. Entonces, de repente ahora no se habla tanto de esas políticas previas que se iban a implementar para no llevar, para reducir la cantidad de basura, y directamente se habla del centro verde como si fuera una solución mágica, digamos. Y lo claro, cierto es no. que no lo es para nada, digamos. Es complejo, el tema basura va a ser complejo mientras las personas, o sea, esto haciendo un punto de aparte de lo que acabamos de discutir con respecto a la forma que se va a poner esta planta en Río Ceballos, ¿no? Creo que el tema de la basura arranca desde casa, lo hablamos un montón de veces. Totalmente. Y creo que hay que empezar a apuntar en la obligatoriedad de hacer, de separar nuestros residuos en casa con legislaciones un poco más fuertes, ¿no? Sí. Y con campañas que acompañan a esto, claro, por supuesto. Campañas, ¿no?, de concientización, de educación medioambiental, de también. De reducción de impuestos. De reducción. No sé, me traes tanta cantidad de plástico, vidrio y cartón y a cambio tenés tal beneficio, ¿no? En Río Ceballos, la concesión, digamos, la tiene la cooperativa de agua. Y ahí van haciendo distintas actividades que tienen que ver con esta justamente recolección. Por ejemplo, hace poco, primero que están entregando composteras.